solo me queda en la piel tus caricias, en aquella cama donde aquella noche no pude dormir. Buscaré en sueños el motivo, porque no encuentro la causa de este triste final. Y tengo ganas de ti y no te tengo. Y tengo ganas de ti y son tus recuerdos que da vida a mi vida. Y tengo ganas de ti a cada rato. Y no puedo aceptar la idea de pensar que tú ya nunca más estarás aquí junto a mí. Parece mentira que ya no te tenga, que tenga que hacerme la maldita idea que tú ya no estás. Y hoy solo me queda en la piel tus caricias, en aquella cama donde aquella noche no pude dormir. Buscaré en sueños el motivo, porque no encuentro la causa de este triste final. Y tengo ganas de ti y no te tengo. Y tengo ganas de ti y son tus recuerdos que da vida a mi vida. Y tengo ganas de ti a cada rato.